11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Latinoamérica. Estamos, esta vez sí tenemos a muchos invitados, ya que la semana pasada aquí mi compañero Alejandro nos abandonó de la emisión. ¿Qué pasó, Alex? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya, cada vez mejor, saliendo de... de la recuperación, ¿no? Un problema del ojo. ¿Alcohol? No, del alcohol y del ojo, pero ya cada vez mejor, ya. Hoy, de hecho, vengo del doctor y todo bien. Qué bueno, ¿eh? Porque ahí decían por ahí que estabas la semana pasada en las fiestas de derecho ahí emborrachándote. Fiestas de derecho y luego decían que estaba hasta con herpes, ¿no? Tenía hasta herpes. Eso aquí, dijeron, ¿eh? Tú, yo creo que... No sabemos quién fue, pero bien. Puro pelado ya estás aquí de regreso. Ya estamos otra vez. Y pues bueno, antes que nada quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando y que, bueno, gracias a ellos es posible este programa. Y hoy tenemos un programa muy especial. De hecho, tenemos a, bueno, dos invitados muy especiales que nos hablarán de, bueno, no sé si han escuchado, pero esta nueva red social llamada Erasbook. Y tenemos aquí en el estudio a Polo García. Polo, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Polo García Castellanos. Y Camo Castañeda. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, perfecto. Qué bueno, Bienvenidos. Y tenemos aquí a uno oyente. al mismísimo duende que está aquí. Visitando el estudio para que lo conozca. Y pues bueno, vamos a hablar hoy de Erasbook. El tema es Erasbook. Es su lanzamiento, si no falla mi memoria, fue ayer, ¿no? El lanzamiento oficial. Hombre, si falla tu memoria y el lanzamiento fue ayer, tienes problemas de fue ayer, sí, sí. Y hoy va a ser, hoy es en exclusiva aquí en Hablemos de Latinoamérica. Nos van a hablar cómo se creó esta red social. Entonces, pues bueno, antes que nada vamos con la sección de efemérides de Alex. ¿Qué pasó, Alex, con las efemérides? Sí, ya sabes que no hay sección de efemérides. No, pues esta vez se me complicó, como el día anterior. Está bien. Yo soy buen pretexto para darle pretextos a la maestra. Era bueno para darle pretextos a la maestra, pero no, la verdad es que tuve que ir al doctor y se me complicó todo, se me vino encima, entonces... Disculpamos, Alex, ¿eh? Pero ya sabes que se tarda años el doctor, ¿no? Pues bueno, antes ¿qué les parece si empezamos con una cancioncita llamada... Bueno, esta les gusta, yo creo que esta canción la han escuchado todos. Yo no. Para que se vayan animando. Esto es Me Enamoro de Ella. Vamos. No. De un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta, para decir verdad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma con lado de ellos, suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Sin principio ni final. Ella ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Por ideal, bájate de esa nube y deja de soñar. Es que el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta canción? Muy movida, ¿eh? Para que se vayan animando. Me recordó mis 15 años, tío. Una canción quinceañera, ¿no? ¿Qué no se pusieron la de 15 años? Luego, Camo, te ponemos la de 17 años de Los Ángeles Azules. Por favor. Para ti. Por favor. Para que te acuerdes de tus buenos momentos. Lo vestimos de traje y toda la cosa. Pues bueno, antes de irnos al tema de la semana, vamos rápido con los titulares de la semana. Las lluvias causan el mayor desastre urbanístico de la historia de La Paz. 52 personas han muerto en Bolivia desde enero por las riadas e inundaciones. Barack Obama recibe hoy en la Casa Blanca al presidente mexicano Felipe Calderón, en un momento en que las relaciones entre ambos países están empañadas por el asesinato el pasado 15 de febrero de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en México. El fiscal de la Corte Penal Internacional actuará contra Gaddafi y su entorno por crímenes contra la humanidad. Y bueno, después de estos titulares que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo actualmente, vámonos ahora sí a nuestro tema a fondo de la semana, que es nada más y nada menos la presentación de Erasbook, aquí en este espacio radiofónico. Y bueno, vamos a empezar con... Pues para irnos poniendo en el tema, lo que son las redes sociales en internet. Para, bueno, me imagino que todos los que nos están escuchando saben lo que es una red social, porque deben ser usuarios tanto en Facebook como en Twitter o en Twenty. Y ahora serán en Erasbook. Muy bien, bueno, las redes sociales en primer lugar en internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa, convirtiéndose en promisorios negocios para empresas, artistas, marcas, y bueno, y muchas cosas. Hoy en día las redes sociales son primordiales para el negocio y también para la vida social, ¿no? De una persona tanto de nuestra edad como gente más grande. Y bueno, y las nuevas generaciones sin duda que van a estar muy apegadas a estas redes sociales. Y bueno, las redes sociales, la definición sería como son formas de interacción social definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Bueno, esta es una definición que por un escritor en internet. Pero bueno, vámonos ya hablando de Erasbook. Hay que recordar que primero surgió, bueno, MySpace, que todavía sigue hoy en día activo, pero cada vez va bajando. High Five también fue muy popular en su momento. Facebook, que ahora es el más grande de todos. Twenty aquí en España. Orkut en Brasil. Y hoy en día tenemos Erasbook aquí en Salamanca. Y bueno, para hablarnos de Erasbook, pues tenemos aquí a Polo y Camo para que nos cuenten. A ver, ¿cómo surgió la idea de Erasbook? Cuéntenos. Vale, la idea de Erasbook surge desde las necesidades de todos los estudiantes internacionales, ¿vale? Nosotros llegamos aquí y nos encontramos con el choque de no saber dónde están las cosas, dónde podemos comprar cosas de necesidad básica, dónde hay una lavandería. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es ir a internet. No sé en México cómo funcione, pero en Colombia casi todo está centralizado en internet. Después se concentra, después de mi trabajo, de trabajar con Erasmus, se concentra en las varias dudas de ellos. O sea, las mismas problemáticas que yo tuve en el 2009 al llegar como estudiante de intercambio la tienen todos los Erasmus, todos los chicos del programa PEI, todos los chicos del programa PEI asiático. Y desde ahí surge la idea de concentrar una red social que no se centre en internet, sino que se centre en la ciudad de Salamanca. Sí, como tú decías, las redes sociales suelen ser un conjunto de aglutinamiento de las relaciones sociales de las personas, en el caso de Twitter, del tema específico de lo que la persona tiene que decir o compartir, ¿no? En nuestro caso, nosotros queremos aglutinar no por temas abstractos o por intereses comunes, sino queremos aglutinar a todos nuestros usuarios alrededor de una localización geográfica específica, ¿no? Que sería, en este caso, Salamanca. Y a partir de tener a los usuarios ya relacionados en el entorno de Salamanca, construir y darles herramientas para que ellos puedan relacionarse con su entorno, ¿no? Tú hablas de los gigantes, ¿no? Facebook, Twenty, Twitter, ¿no? Tienen una red de usuarios enorme que da lo mismo si estás con un amigo que es tu vecino o si es un tipo de Filipinas, si es tu amigo del jardín de niños o si es un tipo que conociste ayer, ¿no? Están todos indiscriminadamente juntos en las mismas dinámicas, ¿no? Y al tener un conjunto de usuarios tan diverso, te tienen que dar una serie de herramientas abiertas y sin especificidad, ¿no? Nosotros lo que intentamos es juntar a la gente alrededor de Salamanca y darles herramientas que les sirvan específicamente para aplicar en Salamanca, en la vida real, ¿no? Que dejen el ordenador, salgan y vean lo que acaban de hacer en la red social reflejado de una manera muy directa, ¿no? En su vida cotidiana. Sí, claro. A mí lo que me llama la atención, me imagino que aquí a todos, es que, o sea, a mí se me hace una idea muy buena porque realmente se están enfocando en un lugar específico, ¿no? Como es Salamanca y que está lleno de estudiantes internacionales y, bueno, estudiantes también españoles, ¿no? Y lo que es interesante es que, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegué igual a Salamanca, o sea, igual por internet buscaba, pero al final, o sea, hay muchas cosas que se quedaban al aire porque pues no tenías la información, ¿no? A la sí, mano. Sí, claro, era por un amigo, ¿no? Que llegabas y, bueno, conociste a alguien en sí, la fiesta. Sí, el típico contacto y era de una persona que te decía. Te costaba un mes, ¿no? Un mes y medio en ir conociendo personas, lugares y, sí, y evolucionando no, en tu vida. Y lo peor es aquí. Que conocías personas que de pronto o se iban o no las volvías a ver y tenías el contacto en Facebook, pero basta, o te metías en los grupos, o como yo hice antes de venir aquí, me metía en los grupos de estudiantes internacionales y, hola chicos, voy para Salamanca. Sí. Sí, alguien te contestaba, claro. Y después ya los correos que me llegan al mail de la asociación es increíble. O sea, como, ¿dónde puedo X? ¿Dónde puedo Y? Es impresionante. O sea, como internet realmente es una herramienta para nosotros para poder ubicarnos y para poder centralizarnos. Sí, claro, ya es una pregunta y respuesta, ¿no? Ya, exacto. Literal, ya ni sales al mundo a buscarlo, ya lo preguntas a internet. Y a ver, una pregunta, yo imagino que se preguntarán muchos, ¿cuándo surgió la idea? ¿Desde hace cuánto llevan trabajando esto de Erasbook? Llevamos bastantes meses. La idea surge con una página que empezamos a trabajar cerca de septiembre, una página que funcionaba con una asociación de estudiantes. Después empezó a funcionar la página, pero nos dimos cuenta que era una página como cualquier otra, no estaba teniendo mucho éxito y empezamos a ver otras fórmulas. Yo también trabajo con una asociación cultural que estamos trabajando en un proyecto de un colectivo de artistas y se tenían que habilitar una serie de funciones sociales para este colectivo de artistas, ¿no? Y en ese momento llegó la iluminación de decir, bueno, ponemos el modelo de la página para Erasmus con las funcionalidades sociales de la página de artistas y lo enfocamos a la ciudad de Salamanca, ¿no? Y así fue. Y llevamos cuatro meses. Más de 10, 12 horas diarias trabajando en Erasmus. Y como todo, cualquier idea era, bueno, ¿y qué te parece si te metemos esto, Polo? Sí, sí, metámonos con el show, metámonos con apoyo académico, metámonos con lo que realmente a nosotros nos hizo falta o lo que queremos ver en una red social. Dejemos aparte como todo esto, que todo el mundo sabe, sé subir una foto, sé subir un video, pero danos tus recomendaciones de cómo te pareció la fiesta de anoche, dinos dónde hay un concierto, cosas de interés de los estudiantes, o sea, no solo de la comunidad salmantina, sino de lo que nosotros queremos saber. Sí, no, y de lo que pasa aquí, ¿no? En Salamanca. Totalmente, hay conciertos que se celebran, no sé, aquí en donde está el gimnasio, ¿no? De Sánchez Paraíso. Y ningún Erasmus te puede apostar que nadie se entera. Sí. O si no tienes un amigo, en realidad, de cuenta español, que ya lleva mucho tiempo aquí, no te enteras de que a lo mejor el concierto que se te antojaba ver hace mucho lo está pasando aquí a 30 minutos de tu casa. Y tantas cosas que nos ofrece Salamanca. O sea, sí, es que no, Salamanca bueno, eso y semanal, mucho más, claro. Gratis, y ver, cultura total. Y no, cuéntenos, ¿qué son los servicios que Erasmus ofrece? Mira, de hecho la información existe, ¿no? Pero está bastante dispersa, ¿no? Por ejemplo, Salamanca, Ciudad del Español, se acaba de integrar con nosotros, ¿no? Salamanca, Ciudad del Español se enfoca en los estudiantes de español en Salamanca, les da una serie de facilidades, descuentos, una orientación y demás, pero tiene sus propios canales, ¿no? Y, bueno, hace uso de las redes sociales, ¿no? Pero al integrarse con nosotros creemos que podemos hacer, difundir sus contenidos de una manera más específica, ¿no? También existe el SOU de la universidad, que ofrece cosas increíbles que van desde alojamiento hasta inserción laboral, ¿no? Y la gente que es de aquí de Salamanca, que conoce cómo funciona la universidad, pues recurre a él en cualquier momento, ¿no? Lo primero que hace uno de nosotros cuando necesita piso es al show, ¿no? Pero la gente que viene llegando no lo conoce, ¿no? Entonces es darle exposición a todo esto para que ellos accedan por otros canales a la información que ya existe, ¿no? Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, tenemos aquí nuestro oyente Emilio Serrano, alias El Duende. Él llegó aquí a Salamanca hace un mes y, de hecho, pues no conocí el show, ¿no? Ahí tienes, si quieres hablar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Y por ejemplo, él es un ejemplo de un estudiante que viene aquí de intercambio por un semestre y que, por ejemplo, Erasmus le puede facilitar muchísimo la vida, ¿no? Sí, sí. No, y bueno, intentamos también que la gente haga los propios contenidos. No solamente nosotros les vamos a decir qué hay en Salamanca, ¿no? Sino que ellos mismos hablen de su experiencia, ¿no? Nos movemos a través de tres ejes temáticos, que son la cultura, la educación y el ocio, ¿no? Ya sabes, para cultura, la vida cultural de la ciudad, que es riquísima. Por otro lado, el turismo cultural, a dónde pueden viajar estos chicos. La educación, que viene siendo todo lo del show, cursos, conferencias que ofrece la demás. Y luego la comunidad, ¿no? Que es donde la gente puede dar las recomendaciones de lo que le ha gustado en Salamanca, compartir sus experiencias, compartir los problemas que han tenido y cómo lo han solucionado, ¿no? Y a partir de eso, darle una orientación objetiva, no una orientación que nosotros llegamos y les demos una guía de la ciudad, ¿no? Sino que gente que haya pasado por los mismos problemas que ellos les está diciendo cómo solucionarlos, ¿no? Claro. Ese es uno de los puntos claves. A ver, queremos que los usuarios de Erasmus sean embajadores de Salamanca. O sea, que sean personas objetivas que realmente han vivido, han sufrido, han comido, se han divertido de fiestas. Ellos son los que realmente van a salir de Salamanca diciendo, Salamanca es una ciudad que vale la pena. O sea, nosotros queremos que los usuarios de Erasmus hablen bien de Salamanca y después de su estancia, dar recomendación a nuevos usuarios que están llegando. Sí, claro. Sí, y bueno, también, aunque en este primer momento estamos enfocados a los estudiantes Erasmus, no queremos enfocarnos exclusivamente a ellos, ¿no? Queremos también ofrecer nuestros servicios a los estudiantes latinoamericanos o a los estudiantes españoles, asiáticos y demás, que tienen toda la problemática similar, ¿no? Y, como dice Camo, queremos también incluir a los estudiantes españoles, ¿no? Porque ellos ya saben cómo funciona la ciudad y además ellos pueden guiar a los otros, ¿no? Claro, pueden aportar muchas sí, cosas, ¿no? Y creo que sería nuestro granito de arena de estimular un poco la integración, ¿no? no solo la integración del estudiante que viene acá a, con la sociedad local, sino también la integración entre los estudiantes españoles o salmantinos con los puntos de vista, las maneras de ver al mundo de los demás estudiantes europeos o los demás estudiantes internacionales. Y no solo eso, los estudiantes españoles que quieren hacer un Erasmus, lo mejor que pueden hacer es vincularse o tener una amistad con chicos de Europa. Claro. O sea, porque sí, son claro. los que, primero, vas a tener un apoyo cuando llegues, o sea, vas a conocer su cultura, sea de fiesta, sea con un café, pero realmente vas a tener una persona real, ¿no? Una persona como que te Facebook. Acoja, ¿no? Totalmente, exacto. Para que te, o sea, a mí como que me te hubiera, enseñe. A mí como me hubiera encantado llegar a Salamanca y tener un salmantino que me hubiera dicho, mira, nos vamos al cielo de Salamanca a conocerlo, nos vamos al... no, al huerto, no. Nos vamos a... Tranquilo, ¿eh? Te metiste en autobús. Sacando nuestra pizza al sol. Con ustedes. Me hubiera encantado eso, que alguien me hubiera guiado por Salamanca. O sea, claro. Lo sí, sé claro. que también lo bonito de un intercambio es como descubrir, caer, donde me perdí, pero también necesitas una ayuda. Y una sí, ayuda... siempre necesitas un apoyo, sobre todo en un país extranjero, apuntes, ¿no? Digamos, ciudad que no conoces. Los apuntes eran increíbles. O sea, era como, ¿y dónde están los apuntes? En Dosa. Ah, bien. No, o sea, va a ser herramienta hasta para pasarse apuntes de tarea. O sea, exacto, sí. O sea, va a ser un, sí, hay de hecho, está habilitado ya. Está habilitada una sección de apuntes. Totalmente. Bien, ahí. Sí, sí, sí. A ver, y otra cosa así que nos quieran, man. Por ejemplo, de en cuestiones... Bueno, Polo es el técnico, ¿no? Aquí. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia al Facebook o a otra red social que tiene de... o es muy, bueno, la plataforma... Como te decía, la plataforma... es, en realidad no hemos innovado en ninguna herramienta, hemos innovado en sus aplicaciones, ¿no? Partimos de software ya existente, de 3 o 4 software escrito en varios lenguajes distintos, ¿no? Y todos los softwares a los que acudimos están escritos, están liberados bajo la licencia GNU/GPL, que es una licencia de software libre, no necesariamente significa que sea software gratis, por lo menos hemos tenido que pagar, y... esta licencia tiene la particularidad de que te permite modificar el código de estos programas para tus necesidades específicas, ¿no? Entonces, como puedes ver en la página, la sí, mitad la tengo es, aquí, es una red social, ¿no? Uh-huh. Fotos, tu muro, mensajes, videos, etcétera, ¿no? Pero todo eso ya existe, no lo hemos inventado nosotros ni tenemos pretensiones al respecto, ¿no? Sin embargo, las hemos modificado para que se integren con la otra parte de la página, ¿no? Que es el gestor de contenidos que tenemos arriba. Ajá. Donde aparecen todos los contenidos de Salamanca que la gente puede acceder, ¿no? Y sí, aquí estoy viendo cultura, conciertos, exposiciones, exacto. Salamanca, Ciudad del Apoyo académico. Apoyo académico, ahí están los apuntes que preguntabas. Estudios, y tenemos la particularidad que diferenciamos, sin tener que hacer dos cuentas distintas, diferenciamos entre... la red social y el contenido. A los contenidos puede acceder cualquier persona de la red sin necesidad de tener una relación de amistad ni nada. Y por el otro lado tenemos la red social que se maneja con la privacidad que tú marques y respetada, ¿no? Entonces puedes compartir tu experiencia sin necesidad de estar añadiendo como amigos a todas las personas de la página, ¿no? Sí, yo creo que es un chat como que le agrada mucho a usuario y sí. Yo creo que eso le agrada a muchas personas que están aquí en Salamanca, que pues ahora sí que no se entere de todo el mundo, ¿no? Que se mantenga en la comunidad salmantina. O no me vende. Tú decides tu información. Sí. Literal. Aquí hay gente que hasta abre otro tipo de Facebook con otro nombre para ocultar su vida salmantina. Sí, bueno, sabemos que la experiencia salmantina y la experiencia Erasmus es algo muy especial. Robert Ray. Muy especial. Nosotros no. Esto es como estar en el living de la casa nosotros. Sí, ya. Y tiene un alto grado de hedonismo, ¿no? De disfrute de la fiesta española, ¿no? De sus playas, etcétera. Pero lo que nosotros intentamos es aprovechar este jalón, este interés que te da todo lo de la fiesta, etcétera, y enfocarlo hacia la cultura y demás, ¿no? Poder hacer que convivan las dos cosas en el mismo espacio, ¿no? Que por un lado disfrutes lo que quieras, como quieras, etcétera, pero por el otro lado participes activamente en la cultura. En la cultura que te puede ofrecer la ciudad, ¿no? La universidad, no todo va a ser fiesta. Y claro. Otra cosa. No, eso es lo interesante, ¿eh? Los usuarios también, cuando vuelvan a su país, como ya lo había dicho antes, van a devolverle un poco lo que Salamanca les brindó. O sea, yo sé que a dejando, todos, dejando a todos Salamanca nos ha llenado el corazón, ¿no? Y cuando nos vamos es como Salamanca la tenemos en el corazón y eso es, claro, eso es bueno. Y mantienes el contacto, ¿no? De todas las personas que conociste, que hay veces que nada, las conociste una semana, se fueron, pero haces una hermandad que puede ir a tu país, o sea, cuando quiera. Ayer hablamos de eso, de poner a Salamanca como uno de los principales puntos de turismo de los Erasmus de otras comunidades, ¿vale? Sabemos que Valencia, Barcelona y Madrid son los pilares de los Erasmus, pero también están otras pequeñas como Granada, Salamanca, Ciudad Real, y queremos que Salamanca, o sea, si todos colaboramos con este proyecto, creo que podemos poner a Salamanca en alto. Sí, pues fíjense que yo, bueno, les auguro mucho éxito y yo sé que van a tener mucho éxito. Gracias, gracias. Y bueno, aquí ya tengo mi perfil, tengo que subir fotos que ya... Ya me regañó Polo que no he subido fotos todavía. Tampoco. Pero aquí ya tengo 4 amigos, por lo menos. Eso es otra cosa. Yo les quiero dejar. Es otra cosa. La gente que esté más activa en la red social va a tener premios. O sea, nosotros tenemos un manejo que se llama el karma. Y la gente que suba más fotos, que suba más videos, que agregue contenido va a tener premios reales. Digamos, esta noche ya 5 chicos se han ganado una botella de champán. Para la otra semana 3 personas tienen una cena con pareja. Entonces realmente es algo que... Está dinámico. Realmente sales de Erasmus, vas a la calle y estás Salamanca. Estás en Erasmus todo el tiempo, ¿no? Exacto. O sea, en la calle estás viviendo Erasmus. La ciudad es tuya. Sí, es como... sí, me Erasmus. Me gusta, ¿no?, esa frase. Pero bueno, aquí yo quiero dejarles los teléfonos de contacto con... ¿cómo se llama? Con estos dos chicos, estos dos chavos de Erasmus. Por si quieren, no sé... cualquier duda que tengan. Cualquier duda o quieren... o quieren que su local o su discoteca o su bar o su lugar de pinchos quiera ser anunciado ahí, que pues aquí los tenemos, es el 6498-157-25 con Camilo y el 605-310-315 con el mismísimo Polo. Para cualquier contacto, lo que necesiten. Sí, ya saben que la publicidad es muy interesante, porque hay mucha... Y mientras más publicidad haya en la página, sabemos que esto va a crecer más y va... Y acuérdense, la página www.erasbook.es para que se unan. El duende aquí que solo está oyente que no puede hablar. No. Haz tu cuenta, por favor. Haz tu cuenta ya está. Y pues bueno, ya nos vamos a ir porque ya no nos queda nada, ¿verdad? Ya Juan nos está corriendo como siempre. Ay, Juan, Agradecerle, chicos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por estar aquí, ustedes, muchachos. Y les auguro lo mejor. Los futuros Mark Zuckerbergs de Salamanca. No. Y aportar. Nos chateamos por Erasmus. Muy bien. No, pues ya saben, gracias por estar aquí y pues los mejores de los éxitos, Muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, solamente recordarles que... Bueno, ya saben, cualquier fiesta o anuncio lo pueden... Tenemos Erasmus para que... Para tenernos informados. Esta noche. Ah, por cierto, esta noche apertura, tenemos el concierto de inauguración en El Sabor. El Sabor. Los esperamos. Y la presentación de la página, ¿no? La también. La presentación de la página es un grupo de 8 personas, increíbles músicos que se juntaron especialmente para esta ocasión, ¿no? Cantará Elizabeth Néstor, tenemos a Chuchi García, David Martín Belda, que tiene un grupo de jazz, Dani Sej, Nahuel Pérez, que es un saxofonista uruguayo increíble, y Maite Iriarte, de corista. Y todo en El Sabor. A las y todo El Sabor, ya está en la barra, ¿no? Para que nos quieran los mejores mojitos. Y en espera la fiesta de apertura. Espera, ya te lo digo. Que nos espera la champaña. Si quieren ir por los mejores mojitos de la ciudad, ahí estoy yo hoy. Yo voy a ir, pero de alcohólico. Y también, bueno, también hay, más tarde hay una fiesta de carnaval. La inauguración de Erasmus. También más tarde hay una fiesta de carnaval también a todos aquellos que quieran ir en el Bar María. Que aquí el duende está presente. Patrocinándolo. Para que lleven su disfraz también después de irse a los primeras al Sabor. Las primeras 3 personas que lleguen aquí a la estación. Cuenta gratis les vamos en a dar cuenta gratis de Erasbook. Y unos cócteles, ¿no? Y les vamos a dar aquí, tenemos 3 pases para 3 cócteles gratis. Y bueno, ya nos despedimos, que si no, Juan te va a pegar, Alex. Juan, vámonos con esta saluda. Con esta canción, vámonos, una que se llama Dancing on My Own de Robin. Nos vemos el siguiente jueves. Somebody said you got a new you better than I can.